anciano, de la segunda semana, la cual se trata de conformar lo que fue reformado en la primera semana, conformarlo con Cristo. San Ignacio ubica otro ejercicio, que es una consideración, de considerar estas cosas, de las tres maneras de humildad. Las dos banderas, el reino, las dos banderas, tres binarios, ahora tres maneras de humildad. El reino dilataba el corazón, hacía descubrir el ideal. Las dos banderas iluminaban la inteligencia, nos hacía más sagaces. Los tres binarios nos hacía más fuertes. Fortalecía la voluntad en el propósito de cumplir eficazmente la voluntad de Dios. Y las tres maneras de humildad tiende a conformar toda la afectividad, el corazón del hombre. Se trata de tres grados de santidad o de perfección. El primer grado de humildad, según San Ignacio, consiste en obedecer a la ley de Dios, de tal manera que nunca cometería un pecado mortal. Este primer grado de humildad es indispensable para la salvación. Y la conformación de ese primer estado, o sea, de algo estable, coincide con la llamada vía purgativa de la vida espiritual, donde se purifica el alma, se purifica el corazón. La vía purgativa de la vida espiritual. En este primer estado se cierra la puerta del infierno. Cerrar la puerta del infierno. La virtud más relevante en este primer estado es la obediencia. Obedecer a la ley de Dios. Por eso es un grado de humildad. Humildad ante Dios. Pero el que se encuentra en este estado todavía sufre todas las humillaciones con tristeza. Sufre las humillaciones con tristeza. Aunque ya logra quitar el pecado mortal. Logra desterrar de su vida el pecado mortal. Obediencia ética. El segundo grado de humildad es el de aquellos que nunca cometerían un pecado venial. Más perfecto humildad que la primera, dice el santo, es a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, es el estado donde se conforma el alma con la indiferencia inacial, que veíamos en el principio fundamento, tanto y cuanto y la indiferencia inacial. Querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma. Y con esto, que por todo lo criado, ni porque la vida me quitasen, no sea en deliberar de hacer un pecado venial. Ni siquiera pecar venialmente, nunca. Por nada del mundo. Pecado venial deliberado. es la práctica de la indiferencia. Y este segundo grado es más perfecto comparativamente al anterior. Solo lo alcanzan aquellos que incursionan en la vía iluminativa. Empiezan a recibir ya más luces del Señor y así se fortalecen para no pecar venialmente aunque se hunda el mundo. Este segundo estado no solo cierra la puerta del infierno, sino que ya se abre la puerta del cielo. Es lo propio de la vía iluminativa, empezar a percibir mejor las cosas de Dios, a saborear mejor, a conocer mejor las cosas de Dios, la sabiduría como don del Espíritu Santo, se abre la puerta del cielo. Lo propio no es ya la obediencia, sino la indiferencia. No es solo obedecer la ley de Dios como en el primer grado de humildad, sino la indiferencia. Y por ende, tolera las humillaciones con igualdad de ánimo. Se hace invulnerable, se hace invulnerable a la opinión del mundo, tolera las humillaciones con igualdad de ánimo. El tercer grado de humildad no es ya el grado positivo ni más perfecto comparativamente, es perfectísimo. El tercer grado de humildad es la humildad perfectísima, dice el santo. Es a saber, cuando incluyendo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y gloria de la Divina Majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, más oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, más pobreza con Cristo pobre, más oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado. Esto es muy importante en la última línea de esta descripción de San Ignacio: desear más ser estimado por vano y loco, desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio y prudente en este mundo. Este tercer grado de humildad corresponde a la vía unitiva del crecimiento espiritual. La vía purgativa, el primer grado de humildad, la vía purgativa, la iluminativa, el segundo, y la vía unitiva, ahora el tercer grado de humildad. En el primero se quitaba el pecado mortal, en el segundo se quitaba el pecado venial. Ahora se abraza toda la perfección. Se abraza toda la perfección. El primero cerraba la puerta del infierno, el segundo abría la puerta del cielo en la vía iluminativa, cuando el alma empieza a recibir más luces para distinguir las cosas de Dios y amarlas. Aquí ya el alma no teme al infierno ni reclama el cielo. Sus motivos son muy superiores. Está instalada en el amor supremo. No me mueve mi Dios para quererte, recuerden los versos atribuidos a San Francisco Javier, otros los atribuyen a Santa Teresa, el hecho que son anónimos, que son espléndidos. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve Señor, para temer del infierno, para temer del infierno, no me acuerdo bien cómo era, pero son bellísimos. En la primera manera de humildad, regía la obediencia para no pecar mortalmente. En la segunda, regía la indiferencia para no pecar venialmente. En esta tercera manera de humildad, rige la caridad para no ponerle ningún límite a Dios. Y así como en el primer grado, necesario para salvarse, se sufrían las humillaciones con tristeza, con desagrado, en el segundo se las toleraba con indiferencia, con igualdad de ánimo, en este se ama la cruz con demencia. Aquí es donde vamos a detenernos para terminar esta consideración. El tercer grado de humildad lo poseen quienes aman ya la cruz con vehemencia. Es la cumbre de la vida cristiana, el tercer grado de humildad, y es la cumbre de los ejercicios espirituales. Que se resume en esta expresión, la locura de la cruz. Siendo igual alabanza y gloria de la su divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo, quiero y elijo. Más pobreza con Cristo pobre que riqueza, más oprobio con Cristo lleno de ellos que honor. Y desear más ser estimado por vano y loco que sabio y prudente en este mundo. Debemos considerar estos tres grados de humildad como algo gradual y progresivo. Las tres maneras de humildad son algo gradual y progresivo. Pero no podemos orientar bien nuestra vida espiritual si no consideramos la meta, la cumbre. Como quien escala, tiene que tener puesto el ojo en la cumbre que quiere alcanzar. Y la debe mirar desde el valle para adoptar el camino adecuado. No va a adoptar el camino adecuado si pierde de vista la cumbre. Dios no pretende que ya estemos en la cumbre. Quizás Dios pretenda que pasemos por la primera manera de humildad, no pecar nunca más mortalmente aunque se hunda el mundo. O quizás la segunda manera de humildad, adquirir la indiferencia ante los oprobios, las humillaciones, no perder la igualdad de ánimo por. Lo que ciertamente Dios quiere en estos ejercicios es que descubramos, conozcamos, le tomemos el gusto y orientemos nuestra vida al tercer grado de humildad. Que ese tercer grado de humildad, el día que lo alcancemos con la gracia de Dios, no aparezca como algo insólito en nuestras vidas, sino como algo deseado, como algo deseado por largos años o por el tiempo que Dios dispone. Como algo que estuvo en nuestros planes o que son los planes de Dios. Este es el cristianismo. No existe la ética cristiana, la admiración de la ética, eso que inventaron ahora los yanquis, esa categoría religiosa, ex cristianos admiradores de la ética cristiana. El cristianismo es mística, mucho más, desborda toda ética, parece una locura, es la locura de la cruz, por eso vemos ahora adentrarnos un poco en este tema de la cruz. No en la misma forma que lo meditaremos más adelante, históricamente en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino como doctrina espiritual, doctrina mística, el valor de la cruz, la importancia de la cruz. La cruz es el núcleo del cristianismo. Nos persignamos fácil. No le tomamos el peso a lo que ello implica. Cuanto más el hombre padece, más la mano de Dios le favorece. Hay que recuperar ahora el sentido del sufrimiento, el sacrificio de la cruz. escuchado decir a Don Orione que la cruz equivale a los signos matemáticos que se le parecen, al signo que se utiliza para la adición y al signo que se utiliza para la multiplicación. Todo lo que debe agregarse a nuestra vida espiritual como algo valioso, todo lo que debe multiplicarse en nuestra vida espiritual como algo prodigioso, como un verdadero crecimiento, un verdadero desborde, se realiza a través de ese signo. El signo más y el signo de multiplicación. Y dice Juan Pablo II en la encíclica correspondiente al tema del sufrimiento, Salvifici Doloris: en la cruz Dios ha invertido el significado del sufrimiento. En la cruz se ha revelado la gloria del amor dispuesto a perder. Y los primeros grandes santos de la era de los mártires que tomaban el cristianismo en serio decían, por ejemplo, San Policarpo: el que no confiesa el testimonio de la cruz procede del diablo. El que no confiesa el testimonio de la cruz procede del diablo. Y más recientemente, un contemporáneo nuestro, que dio testimonio en sus circunstancias propias, Solzhenitsyn, escritor ruso, no soviético, un escritor ruso antisoviético, cristiano. Esta es la idea clamorosa, dice, y lo vivió y lo palpó, también lo abrazó. Esta es la idea clamorosa, sacrificarse. Así se dirige la historia. Sacrificarse, así se dirige la historia. Es el momento, pues, de recordar no solo la necesidad de la cruz, que está presente en cualquier vida humana, del más impío o del más santo de los hombres. Sufrimiento está presente, la universalidad del dolor, dolor físico, dolor moral, dolor psicológico, espiritual, no solo la universalidad, sino también su conveniencia. La cruz nos conviene. No podemos conformar lo reformado, ni menos tampoco reformar lo deformado sin la cruz. Es el instrumento de la vida espiritual. La conveniencia de la cruz, la sabiduría divina que se esconde detrás de cada cruz, la sabiduría de la cruz. Y por último, la alegría de la cruz. El único gozo inalterable es aquel que se esconde detrás de la cruz. Nada tiene que ver con la alegría mundana, la falta de la cruz. Es un gozo inalterable, es un tesoro, vale más que el mundo entero. El gozo que se esconde detrás de la cruz, la alegría de la cruz. Esta cruz es conveniente, ¿no?, con relación a nosotros mismos, porque satisface por nuestros pecados, nos previene para no cometerlos, y nos vuelve poderosos ante el mismo Dios, como percibían los ángeles. Dios ve a su Hijo en nosotros cuando estamos crucificados. Dios ve a su Hijo en nosotros y se complace en nosotros cuando ve a su Hijo en un cristiano crucificado. Lo que pide un alma crucificada lo alcanza siempre. un alma entregada, que padece conscientemente, que padece ya el tercer grado de humildad con la locura de la cruz, que se bebe los cálices a tragos que Dios les pone delante. Y es señal no solo de poder ante Dios, de poder de integración, una especie de poder suplicante, sino también es señal inequívoca de predestinación. Es la señal más fuerte de predestinación, el alma crucificada, que padece mucho y padece muy bien. Por Dios, amando a Dios. Es el terreno más sólido, es el terreno más seguro para el destino humano en este mundo. El amor a la cruz, el tercer grado de humildad, es el único ámbito de refugio donde el hombre está libre de todas las ilusiones. Ya no nos pueden atrapar, se vuelve mucho más fácil el discernimiento del espíritu. De ahí no hay cosas tan complicadas. Que se entrega de lleno a las cruces que le tocan, que deja riquezas, honores y soberbia por pobreza, oprobio y humildad. Facilita la práctica, el amor a la cruz facilita la práctica de todas las virtudes. Se simplifica nuestra vida moral, si quieren esta sería la ética cristiana, pero no son tan admiradores de esta ética cristiana los que acuñaron la expresión, admiradores de la ética cristiana. Esta sería la ética, la locura de la cruz. Porque aquí se abre, es una llave, la cruz que abre la puerta a todas las demás virtudes, hace funcionar el mecanismo de todas las demás virtudes sobre la tierra. También la cruz se vuelve conveniente no solo con relación a nosotros mismos, sino también al prójimo. No hay cosa que edifique más a los otros que un alma capaz de abrazarse a la cruz, de renunciar, de sacrificar, de dar cosas que los demás no dan. Con gran costo, cosas que cuestan, sangre interior que cuesta, edifica al prójimo y además atrae lo que veíamos al tratar el tema de los santos y lo que pudimos ver también con Santa Rosa de Lima, ese revuelo misterioso que creó su muerte, gente que ni la conocía. Es la atracción de un alma crucificada, alguien que se abrazó a la cruz con la locura de la cruz, lo esencial del cristianismo. Y se cumple estrictamente en la historia de la Iglesia. Los altibajos en las vocaciones sacerdotales y religiosas corresponden estrictísimamente a la predicación y a la vivencia de la cruz. Donde no se predica o no se vive la doctrina de la cruz, como surge del Evangelio, como la locura de la cruz, o como surge del santoral, todos los ejemplos que podríamos dar, miles y miles, no hay santo que no se haya santificado sin la cruz. Cuando se predica y se vive esa doctrina, hay fecundidad invariablemente, vocaciones, fecundidad, entrega. Es la piedra filosofal que Cristo nos lega. Cuando se soslaya este tema, con los pretextos más especiosos, con las presentaciones más razonables, más ponderadas, más prudentes, si quieran ustedes, invariablemente cae el manto de la infecundidad sobre esa iglesia local, sobre esa situación de la iglesia, sobre esa parroquia, sobre esa, o ciertos momentos de la misma historia de la iglesia, prevalece la actitud claudicante, el soslayo de la primera cruz, y se deja sentir inmediatamente la esterilidad. Solo vale lo que verdaderamente cuesta. Y aquí debemos pedir la ciencia de los santos. No se trata de meditar la pasión, ya vendrá el momento de hacerlo, sino de ver la cruz en mi vida, en nuestra vida. Ver la cruz en nuestra vida. Sus frutos, la importancia que ha tenido la cruz en mi vida. ¿Qué sería de mí sin tal cruz? luces benditas, que debemos recordar cuándo nos fue asignada. Después recordemos algunos textos de la Escritura. Nos ayudan a enfocar mejor este tema. Por ejemplo, el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Mateo 10:38. El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Lucas dice la misma sentencia, no puede ser dirigido. Y San Pablo en Filipenses deploraba: hoy muchos se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Quieren vaciar la cruz de Cristo, dice los Corintios, en la primera epístola. Quieren vaciar la cruz de Cristo. Y estas afirmaciones de San Pablo tienen una repercusión muy actual. Hoy muchos se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Los admiradores de la ética cristiana son enemigos de la cruz de Cristo. También es bueno, ya que estamos en la cita escriturística sobre la cruz, recordar hasta qué punto va a ser siempre escándalo y locura. 1 Corintios 1:23. Escándalo para los judíos, piedra de tropiezo para los judíos, en el caso nuestro, contemporáneo, los fariseos. Piedra de tropiezo para los fariseos, para los judíos, y locura para los gentiles. En el caso nuestro, los impíos. Locura. Escándalo para los judíos y locura para los gentiles. La locura de la cruz. Me dispuse a pedir el amor a la cruz y entonces fui feliz. La locura de la cruz. Me dispuse a pedir el amor a la cruz y entonces fui feliz. Thank you.